Pensar que esto no existía, era todo escombro. Era todo escombro. ¿Vos te acordás, no? Cristian, Eugenia, Juliana, Rodo, otros compañeros que le pusieron el cuerpo desde el inicio, Fernando también, empezaron a proyectar esto y nos empezaron a decir a muchos de los que los conocíamos y compartíamos espacios, allá arriba en el Centro Cultural Olga Vázquez, vamos a hacer una radio. Cuando empezó a pensarse Radio Nauta, también se empezó a pensar en su emplazamiento geográfico. Yo me acuerdo de José Berterrex trabajando, sí. De Nacho Albanesi bajando baldes, bueno, de Rodo, de Juli. Bueno, Juliana Díaz Lozano, un abrazo y beso grande. Contarles que cuando decían que la red estaba en preparación, principios de 2011, fines de 2010, yo decía, ¿pero dónde va a ser? ¿Dónde? Y uno, visitante del Olga, participó de la biblioteca, participó de montones de reuniones. Me decía, ¿dónde va a ser? Hasta que no subí y no vi, no creía que el espacio de la radio estaba ya haciéndose. De hecho, la primera idea acá íbamos a entrar por un baño que hay en el primer piso del Olga Vázquez, porque todavía estaba complicada la entrada. En el primer piso hay una serie de baños. Bueno, esos baños uno tiene conexión con lo que sería ahora la sala de producción. Y la primera entrada de la radio va a ser por el baño. Iba a quedar media desprolija para el tema de los invitados. Pero entendíamos que la comunicación estaba más allá de todo. Nace desde compañeros organizados, militantes activistas y de otros que se fueron sumando. Y nace en el contexto del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. En el aire, FM 106.3. Tres años de Radionauta. Transmisión especial. Transmisión especial. Tres años de Radionauta. Me encanta estar en los tres años de Radionauta. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Luciano? Feliz cumpleaños a todos. Feliz cumpleaños, Cristian. Feliz cumpleaños, Ebe, Rodo, Fer, todos los que estamos acá. Ahí en las artísticas. Juliana Díaz Lozano también, que está aquí desde los inicios. Ahí estábamos recorriendo, toda esa historia de los baños que contaba Facundo Pérez. Bueno, estamos acá arriba. Los baños. Bueno, yo no sé qué historia sabrás vos de los baños. ¿Me la contás? No, lo de la artística, que parece que había que entrar por un baño. No sé. Esto era un baño antes. Acá, viste, donde estamos sentados eran los inodoros. Pero bueno, dijimos que estaba la necesidad de pelear el aire platense. Dijimos, bueno, saquemos un baño y tenemos una radio. Y resignificar los espacios, ¿no? Resignificar los espacios, viste, que todos tienen los baños libres, gratuitos, públicos. Claro, en los baños uno habla solo y es mejor hablar con otros. Y canta también, canta a veces. También. ¿Viste que siempre y lee y reflexiona. Yo empiezo, los libros que yo me voy a enganchar, los empiezo a leer en el baño, porque sé que esa es la condición de si me engancho o no me engancho con el libro. también da una cierta concentración, ¿no? ¿Vos decís? Sí, y como que no hay otras cosas, no hay televisión. Va, yo no tengo televisión en el baño. ¿Habrá gente escuchándonos desde su baño en este momento? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Llámenos al 451-6917 para decirnos qué están haciendo en este momento. Si están en el baño, si están leyendo, si están escuchando la transmisión de los 3 años de Radionauta. Sí, que nos saluden también. También nos pueden... Estamos recibiendo todo tipo de regalos. ¿Cómo qué? Líquido, comestible. Bien. También simbólico, los aceptamos también. Yo veo florcitas ahí al lado de Rodo. Sí. Al lado de nuestro operator. ¿Qué las trajo, Rodo? No, las trajo Rodolfo. ¡Qué bueno! ¡Me encantó! ¿Qué son? Jazmín. Es como Su Jiménez. ¿Viste que Su Jiménez, que cuando empieza cada temporada, le traen jazmines? Me encantó. Los Rodos, en vez de los Susanos, los Rodolfos. Estamos recibiendo también para adornar los micrófonos. Los micrófonos. Me encantó. Estaría bueno que tuvieran así alguna coloratura floral. Y algún yo me quiero ir con un jazmín acá, al lado de la gafa. ¿Puedo hacerlo? Sí, decir, sí. Vengo sí, de los 3 años de Radionauta. Audiencia, por favor. Bueno, los estamos esperando acá. La transmisión va a seguir. ¿Hasta qué hora, Luciano? Creo que es hasta las 4 de la tarde. ¿4 de la tarde? Más o menos. Ya venimos atrasados, o sea que puede ser que se extienda un poquito más, pero bueno, también hay programación. ¿Pueden seguir hasta las 7 y hacen Super Histriónica? Porque yo no sé si llego a producir Super Histriónica el día de la fecha. Bueno, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos? A ver, Rodolfo, vos nos habilitás si los compañeros quieren seguir, o sea, si era hasta las 4, que sea hasta las 7. 2 horas más. Bueno, en la producción de... 3 horas, es mucho más. En la producción de este programa especial también están Luciana Franco, Panambí, bueno, por ahí le probés preguntar a ella si te producen Super Histriónica. Pero además, ¿no vamos a quedar todo el día acá o no? Sí. Por eso, vamos, hasta la noche. Vamos, trabajamos un ratito, hacemos como presencia, volvemos y así, y le damos. Sí, hoy empezamos a concentrar para la fiesta del viernes. ¿Fiesta? ¿Qué hora? La fiesta va a ser el viernes este, aquí, en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. A partir de medianoche, pueden estar llegando y van a poder conocer a todas las figuras y estrellas. Las figuras estelares de Radionauta. De Radionauta, por supuesto, cada una de ellas. Son como muchas, ¿no? Somos como muchos y muchas las de Radionauta. 50 personas, vos decís que. Mínimo. Mínimo. Yo creo que andamos en 50, andamos bien. Ya para la cenita, para el brindis de esta noche, son más de 30. Así bueno, que... sí, somos como 60 estrellas y estrellos. Y estrellados también. Sí, y estrellas. Estrellas y estrellados y estrellados. ¿Qué más hay que decir cuando uno empieza una programación que va a ser muy continuadísima? ¿Qué más vamos a tener hoy? Van a estar participando compañeros y compañeras de todos los programas que hacen la Radionauta nuestra de cada día. Y donde van a comentar también cómo comenzaron en la radio. Anecdótico va a ser. No sé si va a ser anecdótico. Pero anecdótico. ¿No? Seguramente. Y también va a servir para conocer algunos programas que por ahí no conocemos. Exacto. Va a pasar gente de toda la programación de Radionauta, que tiene programación todos los días de la semana. Y bueno, hay mucha gente que por ahí ciertos días no puede escuchar y te desayunás con que, mira, hay un programa. De deportes, hay un programa musical, hay Logia Mistonga, hay Histriónica, Super Histriónica. Hay Super Histriónica y hay muchas cosas más. Sí. ¿Y a quién más le podemos mandar saludos históricos? Saludos históricos, vamos a decir, ¿no? A Mati de Pascuale, un compañero que ha hecho el informativo del año pasado. El año pasado, ¿qué se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El informativo del año pasado. ¿Ni cuánta te das era todavía, chicos? No. Una tarde cualquiera. Era una tarde cualquiera, exactamente. Hoy el informativo es de mañana es mejor, porque va a la mañana. Porque de mañana siempre es mejor. Claro, y que termina siempre con ese... Que hoy no lo dijo. Sí, lo dijo. No estuviste dijo? Atento, Luciano. No, porque estaba cortando qué cálculo. No dijo, pero dijo que de mañana es mejor. ¿Vos te acordás que dijo Rodo hoy para acá? Festejar el cumpleaños de mañana es mejor. Eso, bien, ahí va. Sí, lo dijo. ¿Cómo lo conozco, Facundo Pérez? ¿Cómo lo conozco? Es muy buena. Yo a veces debo confesar que engancho al final el del periodístico y siempre espero ese momento para ver qué dicen. ¿Qué es? Yo también. Y además da pistas sobre su vida, Facundo Pérez, cuando dice... Ah, bueno, yo no, como por no lo ejemplo, conozco mucho... Varias veces ha dicho pagar las cuentas de mañana es mejor, eso quiere decir que se va a ir a pagar las cuentas después. O hacer trámites de mañana es mejor... O ir al cerrajero de mañana es mejor, como cuando se quedó encerrado. Va resolviendo su vida cotidiana, el Faca se autoconvence acá al aire y después va y lo hace. Me parece muy bien. Claro, por eso tiene es que como... ser pedagógico también de hacer radio. Tiene que ser exactamente una autocrítica hacia uno mismo. Uno y misma. Sí, y hacernos pensar un poquito también. Sí, obvio, ni hablar. Faltan 5 para las 11 o son 11 menos 5, como más te guste. Como leer, ¿no? Sí, o 10:55 también. ¿Le mandamos saludos ya a Laura Diciani? No, no, mandamos saludos bueno a Laura Diciani también, que es recién estábamos escuchando y eso está bueno también de recordar. Recordarlo y de cosas que pasan en radios como esta, de un separador que escuchábamos que hablaba de los inicios de Radionauta, que viene de un texto que armaron Laura Diciani y Matías Otero para su tesis de graduados de la Facultad de Periodismo. Después la retomamos nosotros para hacer el evento en Facebook y la promoción de nuestro cumpleaños. Y ahora es separador, o sea, todo como las voces se van entremezclando todo y fluye. Todos vamos sumando nuestra cosita. Y se van sumando. Andan? Buenas, estamos escuchando a Juliana Díaz Lozano. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta. Feliz cumpleaños para todos y para todas y para todes, como dicen y para todis nuestros periodistas estrellas. Muy contenta, muy contenta. Tres años no son nada, pero lo son, ¿o no? 3 años de Radionauta. Sí, sí, sí, sí, sí, es un montón, la verdad. Y estábamos recordando algunas cosas que pasaron. Ni bien se prendió el transmisor, porque ni bien se prendió el transmisor no salió directamente un programa hecho y derecho. Después tampoco. después tardó un tiempo para salir un programa hecho y derecho. Pero... Y lo primero que hicimos fue... Hecho y derecho suena feo. Hecho e izquierdo, pon el centro izquierda por lo menos. No ponga derecho. Hecho y derecho. Programa izquierdo. Totalmente izquierdo, con el pie izquierdo. No, y... La primera vez esa transmisión desde aquel sucucho que estaba conectado, sí, con el exterior a través de un baño, que ya estuvimos relatando cómo queríamos hacer pasar la gente por el baño. No salió un programa, sino que salió una canción y desde ahí nos fuimos a recorrer la ciudad de La Plata viendo hasta, bueno, la ciudad, las cercanías de claro, la radio, a ver hasta dónde estaba llegando la señal. Y el primer tema que sonó, lo vamos a escuchar también ahora, que es la misma hora de hace 3 años. Cantó. Que es La Internacional. No sé si la tienen. Ah, ¿tienen? Yo pensé que era el programa bien derecho, bien izquierdo. Yo pensé que era el himno nacional. O la no era el himno nacional. Queríamos era... disimular nuestras orientaciones fachistoides. Che, con ese y tema. No era la versión, una versión muy clásica del Internacional. No, era la versión que vamos a escuchar ahora. ¿La vamos a escuchar ahora? Sin pan, alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la luz final, y se alzan los pueblos por la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. El triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. La tierra será el paraíso, patria de la humanidad. El hombre es hermano, derechos iguales tendrán. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y sea.

Y esto es para todos los que sufren, de verdad. Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? ¿Cuándo hay elecciones? Hola, Julio. Buen día, Juliana. Buen día. ¿Sabés qué estábamos escuchando de fondo acá en estos tres años de Radionauta? ¿Qué estamos escuchando? Un himno. Un himno. Estamos escuchando un himno. Fue la primera canción oficial con la que salimos al aire luego de aquella prueba con la Internacional que escuchamos hace un rato, la Internacional Folclórica. Bueno, salimos con este tema tan, como decís vos, un himno tan significativo toda la historia de Olga Vázquez, este lugar donde está la radio, y también para Radionauta, estos tres años. ¿Cuál fue tu primer salida al aire en Radionauta? ¿Te acordás? No agarraron al mejor para la memoria. Se ríen acá afuera, se ríen, no sé de qué. Yo creo, si no me falla la memoria, y sobre todo de mañana a veces cuesta un poco más. ¿Un qué? Fue un 24 de diciembre, no, un primero de enero. Primero de enero. 31 de diciembre de la noche, primero de enero. Es cierto eso, ¿no? Convocante, sí. Justo a las 12 y media de la noche dijimos, estábamos con Fernando Gómez. ¿Estará por ahí hoy? ¿Con nosotros vendrá? Y está tratando de llegar. Está tratando de llegar. Muy bien, estaría llegando uno de los pioneros de Radionauta. Estábamos celebrando la Nochebuena. Sí. Y, no, el fin de año, perdón. Y se nos ocurrió, pensando en Rodo. Perdón. Son unos apátridas antifamilia. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos festejando. Ajá, bien. Acá en la radio. Ajá. Sí, en el Olga Vázquez más precisamente, con varios compañeros y varias compañeras, y dijimos, bueno, vamos a hacer una primera salida al aire, homenajeando quizás a la Revolución Cubana, decíamos nosotros esa noche, sumado, ¿no? Con después del brindis, que llegan todos esos homenajes espontáneos, y dijimos, vamos a hacer una salida al aire y transmitimos desde la escalera, ¿no? Que da ahí a la galería. Hicimos nuestro primer saludo. Me imagino lo que debe haber sido, ¿no? Lo que debe haber sido, sí. El estado etílico en el que se dio esa primera transmisión. Pero bueno, es esa transmisión donde estuviste vos. Y a mí, viste, que me encanta preguntar. Sí, bien, está bueno, porque... ¿Cómo fue toda esa experiencia donde, inicial, donde vos todo el tiempo proponías pasar folclore en la radio y escuchabas del otro lado silencios? Pero nadie quería ser, me imagino, ¿cómo decirlo?, demasiado fuerte con las contestaciones, pero había una línea diferente, ¿no?, en relación a lo musical. ¿Lo sentiste? Sí, no me acuerdo en realidad que yo proponía que... Y que había como ahí una discusión de qué música pasar, qué música no pasar, qué perfil iba a tener la radio. Pero me parece público. Que siempre las propuestas fueron más bien tirando a lo variadito. No recuerdo alguna postura media ortodoxa que no quisiera meterse sí. con... Yo sí. ¿Sí? Yo la recuerdo. Acá está cerca Cristian Prieto, por ejemplo, que no me deja mentir. Sí. Y había como distintas posturas en relación a la música. Por ejemplo, si íbamos a tener un perfil más que nada latinoamericano, si se iba a pasar música en inglés, si no, sí. cuánto de folclore, cuánto de rock. Bien, bueno, bien. Eso se fue viendo al final. Bien. Totalmente. Pero llegó a buen puerto, me llegó parece. Llegó a buen que puerto. La síntesis se logró. Totalmente. Y también creo que estuviste presente en algunos reportajes espontáneos que se dieron. Sí. En la radio. Con una banda de rock. Sí, ¿no? Vamos despacito. Con el rally. Tuvimos con una noche del festival cuando cumplimos un año, ¿era, no? Más o menos. Sí. Al primer año que hicimos aproximadamente. Aproximadamente. Sí, que hicimos una peña, una gran peña acá en el Olga. El día anterior fue en realidad, la noche anterior, el viernes, que estábamos panfleteando en el bosque. Y nos llegó un mensaje de acá desde el Olga que el rally había venido para acá, que estaba dando vueltas, tomándose una cerveza, relajando un rato. Y no lo dejamos relajar. No, sí, un rato. No lo apuramos. Estuvimos ahí un rato en el patio, tomando un vinito. ¿Cómo? Acá nos están tirando letras desde afuera. Letras, y... sí, el guión. Se nota que uno está un poco apagadito de mañana. Y sí, y tardecita ya, la noche ya metidos, que eran como las 4 de la mañana. Después del vinito. Y subimos acá, estuvimos un rato con él. Nos contó cómo es la receta de un guiso santiagueño. Quedó la propuesta picando de que iba a venir, la próxima vez que iba a estar en La Plata iba a venir a cocinarnos. Fuimos con ese reclamo la semana pasada. No nos dio mucha pelota, pero por lo menos se puso la remera y se acordó de nosotros, que eso es lo importante. Totalmente. Sí, y no, lindo, lindo fue eso. Ajá. Bueno, no se pasan papelitos, que la verdad que son... El clima acá en el estudio, lo que pasa es que es un clima festivo, entonces la gente entra, sale, saluda, se acuerda de una anécdota, la pasa, la recuerda, y acá dice puerta, miren lo que dice el papel que nos muestra. Algo, igual me imagino, puerta, ya cuando dice puerta, estuvimos un año para tener la puerta. Puerta perdida por inundación. Puerta a ver, sí, va por ahí, por lo que contabas por vos. Inundación. Que tuvimos un tiempo sin eso, que no tuvimos puerta por mucho tiempo, a eso nos estamos refiriendo. Bueno, no sé, yo sí, esa parte lo que recuerdo es que era muy complicado escuchar, cuando llegamos a hacer el programa, teníamos sí. que cerrar la puerta y sostenerla con algo, no teníamos la puerta del estudio, teníamos miedo que se escuchen más los sonidos desde el exterior, bueno, todo esto eran más temores propios que reales. Sí, en realidad salía bien, no tan bien como ahora, por supuesto que estamos mucho más instalados, pero... Es interesante cómo los microclima de acá adentro. Hay un microclima propio, por suerte. Pero cómo en los 3 años se fue armando todo, ¿no? El equipo humano también, pero toda la parte de la infraestructura, bueno, como sucede con todos los medios populares y comunitarios, que se va haciendo al andar, ¿no? Es que instalás todo y luego llega la gente. Cae de arriba todo el equipamiento y vos tenés que claro, prenderlo nomás, ¿no? Es totalmente. Cierto. Y por eso también la queremos tanto a Radionauta en su tercer cumpleaños y somos cada vez más quienes estamos acá poniéndole la voz o el cuerpo a la radio. De una. Ahí me dice el Rodo que hay cargado algo, que es un cumpleaños en versión folclórica. Sabemos que a Juliana le gusta tanto la chacarera. Bueno, se lo vamos a dedicar a Matías de Pascuale, que está en Caracas, que es miembro de esta radio, que esperemos que nos esté escuchando, que esté pudiendo escucharlo. Así que vamos con esta versión cumpleañera. De cielo colgó una nube coronada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Del cielo colgó una nube coronada de matices. quise, con un letrero que dice que cumplas años felices. Tus amigos te desean con mucha sinceridad muchos años de ventura y mucha felicidad. Con un letrero que dice que cumplas años felices. Uno, dos, tres. Feliz cumpleaños, Ronaldo. Feliz cumpleaños. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. ¿Te lo perdiste? Tras 36 años de convivencia, dos tortugas gigantes fueron separadas porque ya no se soportaban. Uno. Esto es tremendo. La decisión fue tomada luego de que Bibi, la hembra, mordiera a Poldi, el macho. Ambas tienen 115 años. Dos. O sea, claro, es entendible que no se soportaran más. A esa edad. En la pelea tuvieron que intervenir empleados del zoológico y distraer a la tortuga con tomates, comillas, para evitar que suceda algo grave. Tremendo. No, tremendo, tremendo. La peor noticia de la semana, Bibi y Poldi separados. Y al chabón lo distraen con un tomate. O sea, 115 años. Pensemos que es gente que vivió... Tres. Tortugas que vivieron, no sé. Sí, tanto el peronismo como a Irigoyen. Sí, exactamente. Noticias que desaniman. Noticias que desaniman. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Radionauta, 106.3 años. Carretas cañeras cruzan la laguna y el grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Ojalita que ya pudiera escuchar cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo anunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo anunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. amores de samba, cosechan la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá. Ojalita que ella pudiera escuchar, cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Tres años de Radionauta, transmisión especial. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y seguimos en los festejos de los tres años de Radionauta, esta vez con Lucianita en los controles, a quien mandamos saludos. Y seguimos repasando también voces y anécdotas de todos estos años al aire de esta radio popular comunitaria y alternativa. Y Antulio, nos acordamos de la anécdota, ¿no? La anécdota de la puerta, lo que nos mostraron por papelito recién. Puerta, decía puerta, inundación. Puerta, inundación. No podíamos cachar enseguida qué nos querían decir, un mensaje subliminal parecía. No, vos contabas que tuvimos tiempo, tardamos bastante tiempo en tener la puerta del estudio, eso nos llevó. Y el día que estábamos haciendo la puerta en la carpintería de la Nueva York, fue el día de la inundación, nos agarró el agua a mitad de camino, el 2 de abril. Sí, era feriado, ¿no? Ese día, el 2 de abril. Y era... claro, el día de Malvinas. Claro, es verdad, uno tiene que hacer memoria así veloz. Y habíamos ido con Pablito Lesiani. Anda por ahí, Pablito, hoy. Más tarde va a estar también. Matías, desde Caracas, también estaba ese día con nosotros. El trío dinámico. Nosotros recién nos conocíamos, me acuerdo. No teníamos mucho trato. Y nos fuimos en el Renault 12 de Pablito temprano a la mañana a cortar la madera, por fin, después de tanto tiempo. Eso fue a Berizo, allá al fondo, enfrente en la calle Nueva York, contamos ahí. Saludo a la charlatana, ¿no? Que está escuchando la transmisión en vivo, se va a sumar a los festejos de los tres años. ¿Cuántos años tiene la charlatana ya? ¿Y más? ¿O no? Tiene, sí, creo que somos medio gemelos, ¿no? Pero o sea, un poquito, quizás un tiempito más. Bueno, pero tenemos que preguntarle. Cuando esperemos que vengan, así podemos preguntar. Sí, somos medio familia, sí. Totalmente. Los mellizos. Sí. Y... No, bueno, fueron los tres a Berizo a cortar la madera. Fuimos los tres a Berizo a cortar la madera y me acuerdo cuando llegamos nos recibió Sergio. Un compañero ahí de la carpintería y estaba feo el día, pero era como un día como hoy, ¿no? Era así, nublado nomás, sí. no mucho. Y entramos a trabajar, tipo 3 de la tarde, por ahí se había puesto negro el cielo y Sergio sale de la carpintería así, mira el coso y dice, bueno. Y dice, no creo que llueva mucho, ¿no? Haciéndose el país, el baqueano del. ¿Sí? Entonces dijimos, nosotros, bueno, pero por las dudas, como estamos con la madera y teníamos que ponerla arriba del techo. Dijimos, vámonos. Claro. ¿No? Llegamos aunque sea la madera hasta el Olga, que estábamos un trecho largo. Y que bueno, además el 2 de abril, perdón, pero en Berizo no fue tan complicado. No fue tan complicado, claro, en lo que es Berizo, después de Springfield, después de toda todo el YPF, digamos. Claro. Después de la petroquímica. Nosotros salimos de la Nueva York y enseguida, cruzando la 60, nos agarró. Tuvimos un problema en realidad en el auto, que se le había roto el parabrisas. Entonces iba Pablito Lesiani, llovía muchísimo, iba Pablito sacando la mano por él. Y haciendo el parabrisas manual. Iba moviendo con la mano así, sobre el vidrio, para poder ver. Claro. Hasta que llegó un momento que era demasiado, aparte pasaba el 202 y el 214. El 202, muy rápido. Y empapaba todo, así que nos tiramos al costado de la banquina y nos quedamos ahí. Esperando. Había también una compañera, no me acuerdo, una compañera de la charlatana, una bajita, de rulos. Ali. Ali me parece que se llama. Sí. También estaba con nosotros. Saludos, en Ali. En la vuelta. Y nada, empezó a llover mucho. Logramos arreglar el parabrisas y, y salimos. Y cuando quisimos llegar a la altura de Villarguello, a la primer rotonda, ahí ya el agua estaba... Que ahí nomás además fue la explosión de YPF, sí, ¿no? Sí, creo que sí, todavía no había sido. Sí, había subido bastante y no podíamos pasar. En realidad se habían quedado todos los autos. Bueno, ahí bajando, empujando, todavía con las maderas para el. Con las maderas arriba del techo, sí. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, en un momento llegó subiendo otra agua que no pudimos pasar, la rotonda de la 122, y nos tuvimos que subir a la YPF, que está ahí, el autoservicio. Y me acuerdo que. En un momento le habían dado pobre a los pibes que estaban laburando ahí, que habían dicho que cierren el lugar, la estación. La estación y bueno, y nos pedían a toda la gente que estábamos ahí que nos fuéramos. Y me acuerdo ahí se puso bastante tensa la cosa, porque nos amotinamos, éramos un montón, con todos los autos arriba ahí en la playa. Nos quedamos, aparte subía cada vez más el agua. Ya me acuerdo, era bastante. Ya parece que había bajado bastante la luz. Se arma como una piletita además ahí en esa rotonda. Sí, de la alta 122, pileta. Llegaba 60. A la mitad de la puerta del auto. Y nosotros, como estamos en el Renault 12, no teníamos mucha confianza. Sin embargo, Pablito dijo sí. Y en un momento que bajó, salimos ¿Y a dónde fueron a parar ahí? Y ahí dimos muchas vueltas porque llegamos a 1:60 y también estaba todo cortado. Ya era la hora medio pico. No era todavía la lluvia de las 8, pero era medio pico. Y pudimos, después de dar muchas vueltas, parece mentira, ¿no? 10 cuadras, no sé cuánto, desde 1:60 hasta 10:60, no me acuerdo cuánto estuvimos, pero una hora fácil, más o menos dando vueltas, hasta que pudimos llegar y descargar las maderas acá en el Olga. Así que ahí, por lo menos llegaron, hicimos como el... ¿Y qué pasó después? Porque ahí llegaron las maderas, pero con ustedes, ¿qué pasó? ¿Se quedaron acá? ¿Se fueron a otro lado? ¿Cómo fue, siguió esa convivencia de ese trío? Esa convivencia, sí. Ahí hicimos una primera separación, un primer intento de separación. Viste que siempre cuando las relaciones se tornan muy intensas, cuesta alargarlas. Y además el triángulo es complicado. El triángulo. Siempre. Sí. Número 3 es difícil. 4 éramos en realidad en ese momento. Bueno. Pero creo que Ali se bajó enseguida del auto. Así habíamos quedado los tres. Sí. Los tres hombrecitos ahí. Y eso que te contaba, nosotros no teníamos mucha confianza, recién nos conocíamos y después de estar conviviendo casi 3 horas arriba de un auto en plena inundación, como que se había hecho toda una amalgama así potente. Y cuando llegamos acá a Olga, yo me quería volver a mi casa, a Tolosa, ¿viste? Ingenuamente uno no sabía lo que estaba pasando y así que acá nos despedimos y los chicos nos dijeron... Justo bueno, a Tolosa, además, justo ¿no? Tolosa, el 2 de abril. Sí, uno no sabía bien qué estaba pasando. Y así que ahí nos separamos. Los chicos se fueron, Matías me dijo, bueno, de última, si querés, yo vivo por acá cerca, mandate si sigue lloviendo mucho. Bueno, y yo me fui a Plaza Moreno a querer tomar el colectivo cuando a llegué pie. Allá, sí, a pie. Fue el momento de la tormenta fuerte, fuerte, fuerte, y bueno, por suerte, bueno, en un momento decidí la retirada cuando ya el agua me llegaba a la rodilla. ¿Y cómo terminó esto? ¿Cómo terminó? Terminamos los tres, yo volví buscando la casa de Matías, que no sabía dónde era. Me acuerdo a los gritos más o menos por calle, recordaba la calle pero no me acordaba, y terminamos los tres durmiendo en una cama matrimonial con una gotera en el medio envueltos en las frazadas como para terminar de sellar en esa noche. Fue como todo el amor, esos amores, viste, así fugaces y intensos, ¿no? Nos conocimos a la mañana, estuvimos compartiendo un día de trabajo en la carpintería, de ahí salimos a la tormenta. Así que toda esa mística, también, toda esa mística y toda esa historia contiene la puerta de la radio. Toda la puerta de la radio, sí. Un objeto con mucho... Y una buena oportunidad para cuestionar la heterosexualidad, todo. Sí, sirvió no para llegamos todo. A tanto, pero bien. Ajá. Igual. Bueno. No, porque... Sí. Un buen momento. Un buen momento, un lindo momento. Compartimos amistad, mucha amistad. Y también recordamos acá lo importante que fue para nosotros y para este lugar, para el Olga Vázquez y para la radio, todo lo que se dio luego del 2 de abril. Bueno, sí. Durante y luego en relación a la solidaridad, sí. y también la organización de la gente en relación a las inundaciones y a las necesidades de los distintos barrios. Sí. Y cómo... Tuvimos también como el, ¿cómo se diría? El reflejo de salir a hacer una transmisión especial y poder juntar las donaciones. Y estuvimos, creo que 2 días con la transmisión especial, luego el 2 de abril, también para dar una mano en la organización de toda la solidaridad, sí. Ante un estado bastante ausente. Y bueno, fue una experiencia interesante también porque un montón de gente luego de ese proceso se sumó a la radio, digamos. Sí. Vino a dar una mano para el tema el 2 de abril, sí. Y le gustó y se quedó. Así que bueno, dejó también un saldo organizativo, sí. Esa experiencia. Sí, yo recuerdo ese día a la mañana, el 3 sería el 3 a la mañana y casi hasta las 5 o 6 de la tarde, que no había forma de comunicación. ¿Te acordás de esto de que se había caído internet, la televisión no funcionaba y que había solamente dos radios que se escuchaban? Nosotros en ese momento teníamos electricidad acá, ¿no? Y quizás eso, ¿no? Empezar a ver la importancia que tiene la radio y sobre todo esto, ¿no? Quizás una radio comunitaria que pueda llegar a salir, ¿no? Frente a una situación media caótica. Sigue siendo un medio muy democratizante, sí, muy popular la radio, sí, es así. Vamos a escuchar alguna música, Luciana, no sé qué, a ver qué viene. Miguel Abuelo, ajá. Tirando piedra al río. We'll be right back. saben mucho sobre rosas. No todas las rosas quieren saber de algún rey. Tanto ruido. Tanto ruido. También hay un grupo enorme de gente que está aportando distintas tareas vinculadas a la solidaridad y a lo que sucedió, que están en la radio y en las inmediaciones de Olga Vázquez. Uno. Como un montón de gente que nos va acercando información, en este caso Laurita Liciani, que nos acerca un hermoso papelito con mucha información. Dos. La cantidad de gente que hay en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez ayudando desde ayer, desde antes de ayer, ayer hasta las 9 de la noche, hoy a partir de las 10 de la mañana. Bueno, vamos a ir recorriendo también los diferentes móviles que hay en la ciudad y los diferentes, las diferentes combis que están llevando estas donaciones. Tres. Así que acá estaremos tratando de comunicar un poco lo que nos está contando también en grandes medios y en grandes cadenas oficiales, que están jugando un papel bastante, bastante manipulador de la información que sucede y se está jugando la vida de las personas. 1, 2, 3. Radionauta 106.3 años. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo desde el Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Creo en la autogestión en serio, creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Bye.